Sabadell y por la 2 y la B23 en Molins de Rey. En Valencia, de entrada, por la V31 en Silla y la CV35 en La Eliana, y en Murcia, en la 7 en Espinardo, dirección Elche. Circulación lenta en Andalucía. En Sevilla, de entrada, por la A49 en Tomares, y en Málaga, en la 7 en Fuengirola y en Rincón de la Victoria, todo sentido a la capital malacitana. Y por último, les recordamos que continúan cortadas 23 vías secundarias en Valencia. Destacamos la CV36 desde Picaña hasta el enlace con la A7. Esa es la información del tráfico. También decirles que ahora tenemos 13 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 22. Es miércoles 20 de noviembre. Contamos con cielo despejado, eso sí, con intervalos nubosos. Pasamos también a conocer la información de la economía. Atención a la cotización del euro respecto al dólar. 1.05. Se fortalece la moneda estadounidense frente a la europea. 1.05. En lo que tiene que ver con las materias primas, el petróleo se cotiza a $73.30. En breve estaremos repasando las noticias más importantes en materia de inmigración. Tenemos el nuevo reglamento de la ley de extranjería. También tenemos noticias del ámbito internacional latinoamericano. La recuperación tras la Dana. Hay mucho para compartir en el café mañanero y por supuesto también los deportes. El retiro de uno de los grandes de la historia, no solamente de España, sino a nivel mundial, especialmente en el tenis, como es Rafa Nadal. Y las eliminatorias suramericanas que nos dejan ya el primer clasificado para Estados Unidos 2026. Otra noche. Soldado, brasil apretado con el panty marcado. Habla claro que vamos a hacer que tengo 10 f***. Y si tu novio más se tira desbocado. Como pa' los tiempos de Don Nieto, el baúl va secuestrado. Que no se lamba, que esto no es melao. Tú ya caramelao, la misma pose siempre. Y con el Chequi Morena, Chequi. Ya ando todo el mundo explotando el pesti. Rompiendo todos los parties en busca el confeti. Moviendo los cuadritos así como en Tetris. We go again. Pase mi sin, pase mi son. Pero pa' que vivir de sueño si los sueños, sueños son. Tú sigues ignorando el corazón. El tiempo te va a decir que yo tenía la razón. Otra, otra noche, otra. A veces tú buscas con sabor la miel. Como si no hubiera un mañana. A plena luz del día hemos matado en la cana. Ella no te hace coro si no produce lana. Ganarte pa' mucho en la meta. Brillando hasta la piel, la muñeca. El humo mezclándose con su silueta. Fuese Romeo si tú fueras Julieta. Eso de hacerlo el primer día yo no lo evito. Ni lo provoco en los pan y el distro. Me llevan loco, si quiero ahí mismo. Se lo coloco el corazón en dos. Yo no la rompo y si me tiento hago sentir viva. Yo estoy pa' hacer todo lo que tú digas. Vamos pa' Bahamas o pa' la Maldiva. Aunque por no olvidarme después me maldiga. Otra, otra noche, otra. A veces tu boca con sabor a miel. No puedo aprender. Otra, otra noche, otra. Yo sé que también me quieres ver. La vida desaparece. No soy así, es la primera vez. Miénteme, quieres con Maytower y con Darel. Muéstrame, a la que la vea sabe que le haré. Ven a ver. Young Kings, baby. Damn. Maytower, Darel. La verdadera vuelta, oíste, baby. Sí. nuestra nueva app como latinosfm.es para Android e iOS. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Hace mucho decirles que en el arranque de este día nos acompaña el buen tiempo después de todo lo que hemos padecido con la Dana. Precisamente les tenemos reacciones tras el nombramiento de una persona especializada en reconstrucción que ha nombrado el presidente de la Generalidad Valenciana. Estamos hablando de Francisco José Jan Pampols, teniente general jubilado y futuro vicepresidente para la recuperación económica y social de la Valencia devastada. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Es miércoles 20 de noviembre. Sí, nos acompaña el buen tiempo, 13 grados centígrados para iniciar la jornada. Alcanzaremos una máxima de 22. Cielo despejado, eso sí, con intervalos nubosos. Avanzamos también con la información de la economía. Atención a la cotización del euro respecto al dólar. 1.05. Se fortalece la moneda estadounidense frente a la europea. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional, $73.30. Es el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Noticias, noticias. Vamos rápidamente con las noticias del día. El gobierno aprueba un nuevo reglamento de la ley de extranjería para mejorar la integración de las personas migrantes a través de tres pilares: trabajo, formación y familia. Estaremos analizando hoy con la abogada Luz Piedraíta lo que es este nuevo reglamento de extranjería. Siguiendo con más de la actualidad, sin duda alguna, la reconstrucción de Valencia es la prioridad. El presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, ha dejado en manos entonces de un general retirado la reconstrucción de la provincia de Valencia devastada por la Dana. El presidente de la Generalidad sigue sin plasmar la nueva estructura del Conser en el diario oficial de la comunidad. Está en pleno reajuste del Ejecutivo Autonómico. También decirles que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que las negociaciones sobre Teresa Rivera avanzan y afea al principal líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, mezclar la tragedia de Valencia con Bruselas. Del ámbito internacional, recordemos que este martes se cumplían los 1000 días de la guerra, pues Ucrania ha dado un paso muy importante. Ha entrado en acción contra Rusia con los misiles de largo alcance que le ha autorizado Estados Unidos, y ahora no solamente es Estados Unidos, sino también el Reino Unido y Francia que se abren a que Zelensky use sus misiles en territorio ruso. Del ámbito latinoamericano, también pendientes de los Estados Unidos, porque en las últimas horas ha reconocido públicamente a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Y continuamos en el territorio americano para hablarles de deportes. Argentina, atención, campeona del mundo, se ha convertido en la primera clasificada para el Mundial de 2026 tras derrotar a Perú por la mínima diferencia en lo que ha sido la fecha 12 de las eliminatorias suramericanas. Les tenemos todos los resultados. Victoria importante de Ecuador ante Colombia en Barranquilla. Otro equipo que logró un resultado importante en condición de visitante fue Paraguay, que empató ante Bolivia 2-2. Chile resurge, no pierde la esperanza, derrotó a Venezuela 4-2. Y Brasil y Uruguay se fueron de empate 1-1. Más adelante estaremos repasando todos los resultados. Además, en los deportes, un hombre a resaltar, un nombre grande, una leyenda que se retira, Rafa Nadal. Dice adiós, gracias, gracias por darle tanto a España, por darle tanto al deporte, por tantas alegrías. Rafa Nadal, hay que ponernos de pie para aplaudirle su retirada. Es el Café Mañanero, gracias por acompañarnos. Y hoy tendremos en nuestro programa de invitado, bueno, entre los invitados, atención, a una nueva figura de la música latinoamericana. Se trata de Vallejo, que viene con pasabordo, no viene solo. Las colaboraciones abundan en la música urbana, que ahora se está mezclando también con la música regional mexicana, que está de moda, y nos presenta una canción nueva, La Encontré. Aquí está, en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Siempre he tenido una fama de perro, de toma trago, bohemio y bebedor. Pero no saben lo que llevo aquí en mi pecho, que yo me muero por una y la llevo en mi corazón. ¡Ay, dolor! Parece yo era muy perro, pero desde que la vi, ella me cambió. ¡Ay, pasabordo! ¡Sírvalo, sírvalo! Recording in progress. Siempre he tenido una fama de perro, he tomado trago, bohemio y bebedor. Pero no saben lo que llevo aquí en mi pecho, que yo me muero por una y la llevo en mi corazón. Con ella tengo todo, ella la tiene clara. No me juzguen que de mí no saben nada, porque ya la encontré. Y sin pensarlo de ella yo me enamoré. Yo era bandido pero ya me retiré, y a los placeres del amor yo me entregué. Porque ya la encontré. Y sin pensarlo de ella yo me enamoré. Yo andaba con una, con otra, y me cansé. Me volví adicto a leer todos sus mensajes. La mamacita que robó mi corazón. Yo andaba por ahí perdido y enredado en el camino equivocado, hasta que llegaste vos. Con ella tengo todo, ella la tiene.

por lo que estoy segura de que se trata de una norma rigurosa y determinante para transformar nuestro país a mejor. El gobierno español ha aprobado un nuevo reglamento de la ley de extranjería, atención, con tres pilares importantes: trabajo, formación y familia. Era en el Consejo de Ministros de este martes 19 de noviembre, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Repito, un nuevo reglamento de extranjería que tiene como principales objetivos adecuar la norma a la situación migratoria actual, satisfacer las necesidades del mercado laboral y de las personas migrantes, así como de hacer frente al reto demográfico de España. Por otra parte, este nuevo texto cumple con el derecho de la Unión Europea a través de la transposición de directivas pendientes y la aplicación de los reglamentos comunitarios. Según la ministra, es la reforma más integral y ambiciosa que se ha realizado en 13 años, desde su entrada en vigor en el año 2011. Saludamos a la abogada Luz Piedraíta, especializada en extranjería, aún por aquí también compartiendo grabación con las personas que nos siguen en las redes sociales posteriormente. Recording stopped. Ahí tenemos a la abogada Luz Piedraíta. Efectivamente, saludamos a Luz Piedraíta, abogada especializada en extranjería aquí en el Café Mañanero. Ya hemos escuchado a la ministra Elma Sáenz adelantando ese nuevo reglamento de la ley de extranjería que tanto se estaba esperando. Por fin, podríamos decir, en el ámbito de la extranjería. Y presenta este nuevo reglamento con unas ambiciones muy altas. Hasta 300.000 personas podrían regularizar su situación anualmente, al menos en los próximos 3 años. Abogada Luz Piedraíta, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué opinión le merece este nuevo reglamento de la ley de extranjería? Buenos días, Jorge, y buenos días a todos los oyentes. Quiero indicarles que es verdad que ayer se aprobó esa reforma del texto, pero algo muy importante. Hace minutos antes de que entráramos al aire, acabamos de recibir ya el texto real, el texto definitivo, y algo muy importante. Sí. Entrará en vigor dentro de 6 meses a partir de su publicación, es decir, en mayo de 2025. ¿Qué implica entrar en vigor? Que será aquí a partir donde todos los abogados, gestores administrativos que nos dedicamos al derecho de extranjería, podamos ofrecer este nuevo reglamento. Entonces tengamos mucha prudencia porque ya ha empezado a haber estafas, engaños, vendiendo algo que no es, digamos que vendiendo humo. Hasta mayo tenemos que basarnos todavía en el reglamento actual. Por tanto, es verdad que va a traer muchísimas ventajas, pero a día de hoy no podemos presentar ningún expediente basándonos en ese reglamento. Muy importante que lo tengan en cuenta. Cuando hablamos de entrada en vigor, es cuando podemos aplicarlo, cuando entrará en funcionamiento para que todos nos entendamos. Así que a partir de ahora tenemos largos 6 meses para estudiar el texto, es verdad, pero no para aplicar ni presentar ningún expediente. También, Jorge, dejar claro que todos teníamos unas grandes expectativas, pero pienso que igual que algunos compañeros, pensábamos que esto iba a ser más rápido, 1 mes, porque se había dicho en las últimas semanas que entraba en vigor en 1 mes, pero al final, pues no ha sido posible. Y por tanto, muchísimos migrantes que estábamos esperando que se pudieran regularizar por esta vía, no lo van a poder hacer de manera inmediata. Tendremos que seguir esperando 3 años para un arraigo social, o en este caso esperar a que el reglamento pueda entrar en vigor y poder aplicarlo a muchas personas que pensábamos que se iban a beneficiar. Luz, algo que conviene también aclarar, porque de pronto se ha generalizado la expectativa y también los bulos. Se estaba a la espera, sí, de una regularización masiva. Exacto. Y esto no se menciona por ninguna parte. No, exacto, Jorge, muy bien que se ha aclarado. Cuando hablamos de regularización masiva, y voy a hablar un poco así general para que todos nos entendamos, es, mire, usted es migrante en España, está irregular, lleva 2 o 3 años en España, no tiene antecedentes penales, voy a darle, digamos, papeles para todos, para que todos nos entendamos. Eso no es lo que se plantea con esta reforma. Cuando hablamos de regularización por la vía de reglamento, es cumpliendo unos requisitos, 2 o 3 años en España, con un contrato de trabajo, o estudiando, o porque tengo vínculos con un ciudadano europeo o con un ciudadano español. Esa es la regularización que se plantea vía reglamentaria. No es una regularización masiva. Es verdad, Jorge, que esta regularización masiva aún sigue en estudio. La ministra también lo ha dicho que no se ha descartado, pero no ha dado el visto a favor para que se lleve a cabo. Luz, entremos ahora en las novedades más importantes de este nuevo reglamento de la ley de extranjería. Tenemos visados, tenemos figuras de arraigo, también, bueno, Sí, las tres palancas exacto. que hablábamos al principio, los tres pilares: trabajo, formación y familia. ¿Cuáles son las novedades que resaltaría de este nuevo reglamento de la ley de extranjería que, ojo, No. entraría en vigor a partir de 2025, es decir, a mediados prácticamente de año de Sí, 2025, exacto, y Jorge. una vez Está lo confirmado. publique el Boletín Oficial del Estado, es decir, si todo va con absoluta normalidad, ¿no? Sí, Jorge, exacto. Ya se ha publicado hoy. Eso quiere decir que el 20 de mayo de 2025 podremos aplicar con certeza este reglamento. Anteriormente no. Es decir, hasta el 19 de mayo, expedientes que presentemos, será con la misma reglamentación actual. Vale, entonces, no vamos a empezar luego a hablar que si esto existe o no existe, porque realmente no podemos aplicarlo. Jorge, entonces, a destacar para que todo lo tenga muy claro y es la información que siempre damos desde este espacio. Es la información real y clara que hay actualmente y la que podemos utilizar. Reglamento de nuevo a partir de mayo de 2025. ¿Y qué novedades va a traer para aquellas personas que lo cumplan en ese momento? Si llevamos 2 años en España de manera irregular y tenemos una oferta de trabajo, podemos ya realizar lo que llamamos un arraigo sociolaboral. El arraigo social en sí seguirá existiendo, pero será para personas que lleven en España 3 años, puedan demostrar vínculos con un ciudadano extranjero. Y esos medios económicos sean demostrables por mi cónyuge o porque recibo ayudas o tengo renta del extranjero. Entonces coexistirán. Pero aquí la gran novedad era, o es y la que estábamos esperando, es que si llevábamos 2 años en territorio español y con una oferta de trabajo podíamos regularizarnos. Eso es lo que estábamos esperando, pero ya sabemos que se aplicará en mayo de 2025. Importante, los familiares de hijos de familiares de comunitarios, es decir, en este caso hablamos concretamente de españoles. ¿Se va a extender su edad para poder darle documentación y no tener que demostrar el estar a cargo hasta los 26 años? Importantísimo, Actualmente porque estaba en los muchísimo. 21, ¿no? Exactamente, Jorge, pero se va a endurecer con otros familiares, como puede ser con los ascendientes. Luz, permítame autocorregirme. Decía, estaba en 21. Está todavía en 21. Exactamente, está en 21, seguirá estándolo hasta mayo de 2025. A partir de ahí hablaremos de 26. Jorge también empezará a ver bulos, estafas, engaños, presentación de expedientes que no tendrán ni sentido y que serán archivados o rechazados. Pero bueno, ya hacemos nuestra labor de informarles correctamente. Importante también es destacar que personas que tengan un visado de estudiante o estancia por estudios, que quieran extender ese permiso a sus familiares, no hará falta que sus familiares estén en el país de origen para tramitar esa estancia o ese visado. Ya pueden viajar juntos a España y podrán realizarlo desde España, algo que realmente va a facilitar esa unidad familiar y ese progreso aquí como familia. Ahora no se puede, en el futuro se podrá. Importante, Jorge, también, el arraigo socio, le llamamos arraigo de formación ahora. Actualmente no permite trabajar, en un futuro sí que permitiré que compaginemos el trabajo con el estudio, pero se van a endurecer sus requisitos. Eso quiere decir que si yo quiero presentar un expediente de arraigo de formación, debo hacerlo como máximo 2 meses antes de que empiece el curso oficialmente. Es decir, que si yo quiero, por ejemplo, estudiar una formación profesional de grado medio, que su inicio es en septiembre, debo presentar el expediente en julio. Ahora podríamos presentarlo incluso 6 meses antes, pues se va a endurecer, porque quieren que realmente las personas estudien realmente, e incluso va más allá mejorándolo. Se van a extender a formaciones secundarias y de bachillerato. Es algo muy importante, que actualmente no es posible. Luz, encontraba también que en el ámbito familiar se ampliaba el concepto de reagrupado a los hijos y progenitores de víctimas de trata, violencia sexual o de género. Así es, Jorge. Interesante. Sí, eso es importante, claro, porque antes se pensaba que solo la víctima era la que tenía derecho a esa regularización, pero se ha visto que también esa familia que está en el extranjero puede verse beneficiada y por tanto se ha extendido. Incluso, Jorge, va más allá también para otro tipo de reagrupación familiar. Están, por ejemplo, con el informe de vivienda adecuada que teníamos tantos inconvenientes. Han dejado claro que simplemente con el hecho de tener una vivienda digna vamos a poder optar a esa reagrupación. Aunque es verdad, Jorge, que todos estos meses entraremos a buscar, a leer exhaustivamente el BOE. Llegarán nuevas instrucciones para aclararlo, porque siempre nos dejan incógnitas, y por tanto, cerca allá a mayo de 2025 y antes de que se entre en vigor, volveremos a tratar el tema, porque estamos abiertos a explicar aquellos puntos en los cuales el extranjero tenga alguna duda, porque esto va a generar muchísima controversia, muchísimos vídeos, muchísimos comentarios, y para eso estamos, para aclararlo. En materia de educación o formación, Luz, encontraba también que aquellas personas que estén cursando esos estudios estarían también autorizados para trabajar hasta 30 horas semanales, independientemente claro, de la formación que estén cursando. Exacto. Eso es importante, Jorge, porque anteriormente el visado por estudio, estancia por estudio, solo nos permitía trabajar automáticamente 30 horas si realizábamos un estudio superior. En cambio, aquellas personas que realizaban, por ejemplo, un grado medio, no podían automáticamente trabajar. Tenía que ser el empresario, el empleador, quien solicitase a extranjería este permiso. Y la verdad que esto se va beneficiado bastante, se va a beneficiar muchísimas personas. Luz, en cuanto a los periodos de los permisos de residencia inicial, 1 año. Y la renovación. Por 4. Sería de 4. Algo muy bueno, exacto. Y muy bueno va a ser porque nos va a permitir trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, como autónomos. ¿Por qué lo han hecho así? Porque necesitamos una estabilidad. Porque muchísimas personas tenían que esperar a una segunda o tercera tarjeta para poder hacer una reagrupación a sus hijos. Y nos quedábamos incluso con abogada. Me llega la primera tarjeta, pero ya con la segunda no puedo renovar, porque mi empleador me quiere despedir, dado que él me dice que mi tarjeta está a punto de caducarse y no sabe si me van a renovar más. Entonces da una estabilidad también para el mercado laboral, para el inmigrante y para su familia. Luz, entonces, este nuevo reglamento de la ley de extranjería que nosotros hemos madrugado y nunca mejor dicho a explicar a nuestra audiencia, es para prepararnos correcto, para dentro de 6 meses, cuando así entre es en vigor, o entraría en vigor, ¿no? Así es, Jorge. Nos estamos preparando, nos estamos anunciando hoy para que sepan que el texto ya está aprobado, pero que en este caso su contenido no podremos aplicarlo sino hasta mayo de 2025. Es lo que queremos que tengan claro. Hemos madrugado para que no haya confusión, porque ayer las redes sociales, el WhatsApp, reventaba. Todos sabíamos, porque es verdad que lo han aprobado, me puedo cambiar el expediente a lo nuevo que aquí pasa, a una regularización masiva. No, es lo que queremos hacer hoy, Jorge, aclarar que ese texto lo pueden leer, lo podemos estudiar, pero no lo podemos aplicar. El tema de las figuras del arraigo, Luz, a mí me llama la atención lo de que se, de alguna forma, llamaban simplificar, ¿no? Bueno. Sí. Quisiera que ampliemos un poco también este tema porque me resulta interesante, porque sí. Aquí era donde estábamos a la expectativa, ¿qué tanto se iba a homogeneizar, ¿no? Vale, a ver, hay que tener en cuenta que para mi punto de vista hay muchos más ahora. Estamos a rango mínimo de 5 arraigos. Ajá. Arraigo social, arraigo sociolaboral, ¿vale? Estamos hablando también del arraigo de segunda oportunidad, el arraigo laboral, y también estamos hablando después, no de arraigo, sino que un apartado específico para familiares de españoles. Luz. El arraigo familiar se deja específico solo para familiares de ciudadanos comunitarios. Este tema de la segunda oportunidad, ¿de qué se trata? Uh-huh. Vale, estamos hablando que el tema de segunda oportunidad está pensado para aquellas personas que tenían, en este caso, una autorización de estancia o residencia. Después, por algún motivo, nos quedábamos, en este caso, irregulares y no podíamos renovar de nuevo nuestra residencia. Es verdad que estamos esperando la expectativa de leer realmente el BOE y aclararlo, porque no nos queda muy claro si podemos extenderlo para aquellas personas que vamos a, bueno, aquellas personas que tenían un asilo. Entonces tenemos que mirarlo, ¿vale? Porque por aquí me están diciendo que debemos recapitular el tema de los tipos de arraigo. Sí. Entonces son 5, pero son arraigo social, sí, arraigo sociolaboral, arraigo de formación, ¿vale? Arraigo de segunda oportunidad y arraigo familiar. Y aparte entran los ciudadanos de familiares españoles. Y el de segunda oportunidad estamos a la expectativa, ¿por qué? Porque no olvidemos que está Europa. Y Europa ha sido muy clara y muy dura concretamente con los solicitantes de asilo. Por tanto, vamos a ver cómo lo vamos a interpretar. Porque si es así, el solicitante de asilo está en permanencia tolerante e incluso nos dijo que el tiempo que ha estado como solicitante de asilo no se va a poder aplicar para un arraigo. Por tanto, vamos a ver cómo lo vamos a interpretar según este nuevo reglamento. Decía la ministra Elma Sáenz, la ministra del ramo, que el objetivo es reforzar y ampliar las vías de acceso a la regularización de las personas migrantes que están en España. Bueno, para que puedan llevar una vida como plenos ciudadanos en este país, con derechos y sus deberes. Claro, pero Jorge, estas figuras se homogeneizan y se reduce el tiempo de permanencia en España de 3 a 2 años. Claro, Jorge, pero volvemos al mismo conflicto que si tuviésemos 3 años. Si no tengo una oferta de trabajo, sí, ¿cómo voy a poder aplicar al arraigo sociolaboral? Es la gran incógnita. Entonces, ¿ha sido realmente una regularización para muchas personas o volvemos al mismo punto de partida? Si con 3 años no tengo una oferta, ¿con 2 años también la voy a poder tener? Es la gran pregunta que nos estamos haciendo actualmente todos. ¿Realmente ha sido promesas cumplidas a medias? Aquello de la simplificación no se cumplió, ¿no? Estamos a la expectativa si cuántos permisos iban a quedar, cuántos arraigos, en fin. Luz, por otra parte, y ya van para culminar, respecto al impacto que tendría este nuevo reglamento de la ley de extranjería, habla el gobierno de que anualmente se podrían regularizar hasta 300.000 personas. ¿Cómo lo ve? Bueno, pues tengo que verlo. Al final son estadísticas que se pueden romper. Hay que tener en cuenta que sí que es verdad que en primer momento muchísimas personas puedan adaptar a un arraigo, por ejemplo, formación. El primer año, ¿cree usted que se pueden cumplir con ese objetivo, ¿no? Sí, pero después vamos a ver si realmente se siguen cumpliendo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es como ahora el arraigo de formación, muchísima gente lo ha aplicado, pero al realizar ese cambio de nuevo con una oferta de trabajo, vamos a ver el conflicto, vamos a ver el inconveniente que tiene el migrante. Que alguien me ofrezca un trabajo, no me pueden dar de alta automáticamente, esperar, como estamos esperando, 6 a 8 meses una resolución. Entonces tenemos que ver si realmente va a haber tanta agilidad como lo estaban planteando. Luz, ¿algo que resaltar de este nuevo reglamento de la ley de extranjería para finalizar? Importante, es verdad, Jorge, que se pensó en muchísimos aspectos, supuestamente en ir a bastante población, se pensó que realmente podía haber entrado en vigor más pronto, no ha sido así. Entonces, destacar que es verdad que muchísimas personas se van a beneficiar de pasar, en lugar de esperar de 3 años a 2 años, pero tengan en cuenta que debemos tener esa oferta de trabajo igualmente. Por tanto, vamos a sopesar si realmente se cumple o no se cumple lo que se quería. Deduzco entonces que se ha quedado corto este reglamento de la ley de extranjería respecto a lo que se esperaba o respecto, y es lo más importante, a las necesidades del mercado. Y Luz, matizar una vez más, nada de regularizaciones, Correcto, masivas. exacto. No nos confundamos. Cuando dicen van a regularizar, significa que sí, que con la ley en la mano, cumpliendo requisitos, vamos a poder regularizarnos como ahora, con un arraigo social, con un arraigo sociolaboral, con un arraigo de formación, de segunda oportunidad, igual que ahora. Entonces, no confundamos regularización con la normativa a regularización masiva. Luz, muy amable. Gracias a ti, Jorge. Buen día Yo, a todos a los ver, oyentes también. en esta ocasión sí que nos puede Sí, dar aquí información sí. acerca del despacho. Correcto. Para seguirme en Abogada Tus Cápsulas Jurídicas, mi número de móvil es 658-969614. Para una cita presencial, por favor, escribirme o llamarme. Vamos con cita previa y estamos ubicados en calle San Ignacio de Loyola, número 21. Planta entresuelo. Eso quiere decir que no es ni primero ni un bajo, es un entresuelo. La abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia, especializada en extranjería, hoy analizando en el Café Mañanero el nuevo reglamento de la ley de extranjería, que, atención, entraría en vigor en el mes de mayo próximo. Luz, que tenga un feliz día. Gracias, Jorge, a ti y a todos los oyentes. Buen día. Recording stopped. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya estaremos con Carlos Angulo, igualmente con Adolfo Jiménez del Río. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¿No necesitas una alarma? Hasta que la necesitas. Protege tu casa con la nueva alarma de Más Móvil. La mejor seguridad con la tecnología más avanzada. Panel de control inteligente, cámara HD, desactivación automática y lo controlas todo desde tu móvil. Vete de casa tranquilo y pasa de sorpresas. La mejor protección al mejor precio. Contrátala ya. Consíguela llamando al 1409. Te mereces reencontrarte con tu familia en Ecuador. Por cada 100 euros de envío que hagas desde la app de Pichincha Envíos, participas en el sorteo de 5 pasajes. A más dinero envíes, más oportunidades tienes de ganar. Recuerda, con Pichincha Envíos no pagas comisión de envío. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. No cobra comisión de envío. Límite máximo de envío trimestral 3.000 euros. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta bases legales en pichinchaenvios.es. Patacón tostado. Ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao.

Ay, lo que a mí me gusta, el espectáculo, como yo lo llamo. Si es que me encanta. Yo es que soy de la farándula. Yo no sé qué hago aquí haciendo cosas serias. Si a mí lo que me va es la alegría, el jolgorio. Fíjate quién os he traído. Hoy os he traído a todo un showman. Él es Lucy Mendoza. Muy buenos días, Lucy. Buenos días. Estas horas de hacer cosas, no. Qué madrugón me he pegado, ¿eh? ¿Cómo estáis? Pero vale la pena. Ya vas a descubrir por sí, qué. Sí, seguro que sí. Una vez que estás despierto ya. La semana que viene, cuando vuelvas, un día de estos, porque volverás, ya lo sabemos, nos traemos la bata, ¿qué te parece? Pues mira, he estado a punto de traérmela hoy. ¿Y qué ha pasado? Pues te voy a explicar, ves que vengo todo de negro, no, la gente no me ve, ¿no? Y bueno, mi bata de casa es negra. Al menos que se tapen los ojos. Mi bata de casa es negra, es prácticamente como esto, pero un poco más gorda. Como esto, pero de casa. ¿Y las zapatillas qué gastas? Y de felpa, negras también. Zapatillas de felpa de toda la vida. Imagina que he venido andando, ¿sabes? Y me parecía venir en bata, no sé. ¿Por eso te has quitado el brilli brilli con el que te conocí? Claro. Es que el brilli brilli por la mañana no pega. No pega. Bastante me mira la gente ya con el sombrero. A ver, Lucy, aclaremos algo. Sí. Porque esto, pues, Lucy es el diminutivo de Lucila, ¿no? ¿De Lucila? Sí. Sí, en versión femenina. A ver si le has prestado el diminutivo a Lucila. Acláranos un poco este tema. Lucilda. Sí. Lucy. Lucy. Yo me llamo Luciano. Lo que pasa es que me quito el ano. Lo que tengo que decir. Y vas sin ano por la calle. Voy sin ano. No, voy con un ano, pero claro, con uno tengo bastante. Entonces el del nombre era como que. Y me dejé Lucy. Lucy. Me he quitado el ano. Te cortaste el nombre. El ano. La mitad del nombre. La parte mierda del nombre. Sí. Yo no sé por qué me pusieron Luciano si no me lo dice ni mi madre. De pronto el que está escuchando dice Lucy, Lucy, pero está hablando un hombre. ¿Cómo así? Bueno, hoy en día hay muchas cosas, ¿no? Pero pasa muchas veces que voy a actuar a los sitios y cuando, como ves Lucy Mendoza, cuando llego dicen, ay, creía que era una chica. Estaban esperando, era. Por eso llevas el pelo de pincho. Digo, soy una chica. Sí, a ratos. De hecho, soy una chica muchas más horas al día que hombre. ¿Cómo es eso? Bueno, tengo mi parte femenina, oculta, ¿sabes? No, me refiero a que me gusta pintarme, usar lentejuelas, batas de casa rosa, cosas de noche. Sí, sí, sí. Bueno, me pinto de día. Un día haremos un gach, vamos a prometerlo a los oyentes que vamos a hacer un gach tú y yo de cómo ser una doña en casa. Efectivamente, soy un doño, una doña, un señor de casa total, ¿sabes? Me encanta. Lucía, hablando ya de lentejuelas, yo sé que tú ya has pasado esa época. Qué buenas con chorizo, sí. Pero cuéntanos, ¿cómo surgió esa idea de crear a Mario Vaquerizo? Yo te lo tengo que preguntar. Ya sé que ya lo has pasado, pero es tu personaje. Sí, perdón. Lo de Mario Vaquerizo surge, surge porque yo antes, hace muchos años, yo pesaba mucho, estaba muy gordo. Bueno, pesaba. La última vez que me pesé estando gordo eran 116 kilos. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues adelgacé, ¿no? De esto te estoy hablando ahora 13 o 14 años. Y entonces llegaron unos carnavales, me quedé tan delgado que llegaron unos carnavales que no sabía qué disfrazarme y me disfracé de lo más delgado que había, que era Mario Vaquerizo. De tal manera que me absorbió el personaje. Y cuando empecé a hacer monólogos y shows de comedia, pues lo introduje en el número, en el show, con lo cual hacía la segunda parte de mi show, era totalmente disfrazado de Mario Vaquerizo, y estuve pues por toda España haciendo Mario Vaquerizo 7, 8 años, hasta que lo aborrecí, me aborrecí a mí mismo, no a Vaquerizo. Al principio me hacía mucha ilusión, pero yo llegó un momento que me daba ansiedad el ponerme la peluca, los tacones, era un jaleo. Madre mía, y ese momento, a mí surgen dos dudas de este personaje. Punto número uno, el eyeliner. La línea esa que tenemos que hacernos las mujeres que no nos la enseñan en el colegio y que tardamos 27 años en trincharnos el ojo. Sí. Y la segunda, el tanga. ¿Cómo va Lucy no sé. A comprarse un tanga negro? Pues bien, el tanga se lo quité a mi mujer, efectivamente, porque me da cosa de ir, teníamos la misma talla. Pero casi que yo peor lo de la raya de los ojos que el tanga, ¿eh? El tanga era más cómodo, ¿eh? La raya aprendí a hacérmela muy bien. De hecho, me la he hecho de noche en sitios, en chiringuitos de playa. Con una copa en la mano. Sí, sí, yo ya iba, ¿sabes? Me salía sola. ¿Y el tanga ahora también se los quitas a tu mujer? Porque te has sentido cómodo, hemos visto. Sí, en mis momentos más íntimos. Ya te digo que... Me encanta el tanga. ¿Tú cuándo piensas en la actuación? ¿Cómo? ¿De cuándo empiezas en la actuación? Yo la actuación, o sea, lo que es subirme a un escenario por primera vez, tendría 16, 17 años para en el instituto. Yo iba al instituto, todo gracias a un profesor de matemática, ¿lo puedo contar? Sí. Yo era el típico del instituto que no paraba todo el día diciendo tonterías, bueno, lo normal, ¿no? El bonito de feria. Sí, efectivamente. Y el profesor de matemática me dijo, en vez de estar todo el día haciendo el idiota en clase, dice, ¿por qué no te preparas una actuación para Navidad, para los alumnos del instituto? Dice, yo te doy mi clase, no te pongo ni falta, es lo que quería era que me fuera de clase. Y entonces me preparé una actuación y la hice en la Casa de la Cultura del pueblo, porque yo soy de Badajoz, de un pueblo de Badajoz. Y a partir de ahí empecé a hacer actuaciones todos los años para el instituto, aun cuando no estaba. A partir de ahí empecé a salir a actuar a pueblos de allí de Extremadura, pero bueno, de una manera no profesional, no me dedicaba a eso. Pero fíjate, la primera vez, pues 16, 17 años tenía. O sea, me estás diciendo que el profesor de matemáticas no te quería en clase, uh-huh, y dijo, vamos a ver qué podemos hacer con Lucy. Efectivamente. ¿Qué se me puede ocurrir? Voy a ser un poco creativo. Es un mono de feria y sí, lo mando sí, sí, al escenario. Así es. Y bueno, de los pocos profesores que había que te... Que antes, ¿no? Ahora ya sí miran un poco más por dónde van los chiquillos, pero... Pero antes que me dijera a mí un profesor de matemáticas, chico, que lo tuyo es esto, ¿sabes? Que no aprendas a sumar, que da igual. ¿Para qué? Claro. Que no te vas a dedicar a esto. Yo lo que hacía en clase era restar. No importaba nada. Era restar nada más. Bueno, Lucy, cuéntanos. Y recientemente te vimos en un show. Sí. En la Sala Girasol, concretamente. En un homenaje... Bueno, todo esto que ha pasado en Valencia con el tema de la Dana, las víctimas de la Dana. Quisiera que me hablaras un poco también acerca de este evento. Bueno, el evento, la verdad que estuvo muy bien, la gente respondió muy bien en la Sala Girasol, que es una sala mítica aquí de Comedia de Valencia, y fueron grandes artistas pues como Jesús Manzano, Miki de Kai, Rafa Forner, Carol Tomás. Y fue muy divertido, es algo que lo propuso Miki con Sala Girasol, y bueno, nosotros que somos cómicos... Miki de Kai. Sí, Miki de Kai. Nosotros que somos... Le enviamos cómicos, un saludo. Un saludo a Miki, que no nos estará escuchando porque estará acostado. Es andaluz. ¿Sabes? Es andaluz, que no tienes? Se levanta hasta la hora de la siesta para comer y volverse a acostar. ¿Sabes? Son horas de la madrugada para él, ¿no? Lo normal. Y somos cómicos asiduos de allí, de la Sala Girasol, y bueno, claro, qué menos que hacer eso, ¿no? Bueno, ¿y qué personajes estás haciendo? Me dijiste que... venías haciendo lo del vaquero ese. Sí, vaquerizo. Veo que lo conoces, ¿no? Sí, y a Yurena también. Y a Yurena. Me parece patético. Yurena, estoy indignada. Estas horas de la mañana, de verdad, no cambie. Yurena, ¿sabes quién es? Ahora mismo la va a buscar en Google. Ahora te la buscamos, tú no sufras. Toda la audiencia más españolizada, o sea, que sepa de aquí, se estará ahogando, menos Jorge. ¿Sabes, Lucy? Una cosa. De pronto, y lo peor de un chiste es que se tenga que explicar, ¿no? Sí. Sí. Es lo peor. O el chiste es malo. O el receptor no llega a más. En este caso voy son a decir los retos que... del público internacional. Aquel receptor no acaba. No acaba, ¿no? Aquí no, porque vamos a decir que es cierto, bueno, no me acabo de entrar, ya lo sabía, pero es que Lucy y yo tenemos un pasado en común. Sí. ¿Ah? Sí, sí, sí, ¿quién eres? Sí, sí, sí. ¿Humorista o qué? Yo humorista, sí, en otros tiempos. Me falta poco, ¿eh? Coincima. Para el podcast con Miki de Kai, sí, ¿eh? Sí, sé eso que estaba trabajando en algo de eso, ¿eh? Yo sí. Bueno, voy a contar que Lucy y yo nos acabamos de dar cuenta aquí al entrar, o sea, 10 segundos antes de poneros el micrófono, que hemos estado en la misma radio. Sí, sí. Hace ¿sí? años, que ya tenemos una edad. Ah, que tienes pasado en la radio también. Incluso dos edades. ¿Eh? ¿Tienes pasado en la radio también? Tengo pasado en la radio, sí. Estuve por lo menos 4 o 5 años estuve en radio, que me encanta. A mí el mundo de la radio me encanta. Y haciendo estábamos humor. En la misma... Haciendo humor. Haciendo humor. Sí, era un morning de 4 o 5 horas. Y yo era el, bueno, pues mañana. El personaje cómico, el que hacía voces, el que... A Llurena. A Mario. O sí. Voces, hacía muchas voces que, de nadie, ¿no? A lo mejor daban una noticia sobre calcetines y yo hacía de un calcetín. Bueno, lo más surrealista que te puedes imaginar, pero... ¿Y cómo se puede hacer de calcetín? Pues la historia del calcetín... Bueno, pues soy calcetín... Buenas tardes, soy un calcetín, vivo en el cajón de los calcetines perdidos y allí estamos en fiestas ahora, vienen a tocar los pololos y ahora tengo mucha media ilegal, pero bueno, vienen con carrera, las colocamos enseguida. Perdí la pareja. Sí. ¡Bravo! Muy bien, Jorge, ¿eh? Por favor, ya tenemos nuevo colaborador.